madre, son cinco letras nada más, pero que me estremezco al pronunciar. Madre, son cinco letras que se escriben con dulzura. Madre es una mujer hermosa como ninguna. Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Madre, madre, madre, solo hay una, que es la que me vio nacer y la que arrulló mi cuna. Se escribe con cinco letras, pero madre solo hay una. Con cinco letras, pero madre solo hay una.